50 languages. 58. 58. 58. أجزاء الجسم. Las partes del cuerpo humano. Las partes del cuerpo humano. أرسم رجلا. Estoy dibujando un hombre. Estoy dibujando un hombre. أولا الرأس. Primero la cabeza. Primero la cabeza. يرتدي الرجل قبعة. El hombre tiene puesto un sombrero. El hombre tiene puesto un sombrero. لا يمكن رؤية الشعر. No se puede ver su cabello. No se puede ver su cabello. ولا يمكن أيضا رؤية الأذنين. No se pueden ver sus orejas tampoco. No se pueden ver sus orejas tampoco. ولا يمكن كذلك رؤية الظهر. No se puede ver su espalda tampoco. No se puede ver su espalda tampoco. إنني أرسم العينين والفم. Estoy dibujando los ojos y la boca. Estoy dibujando los ojos y la boca. يرقص الرجل ويضحك. El hombre está bailando y riendo. El hombre está bailando y riendo. للرجل أنف طويل. El hombre tiene una nariz larga. El hombre tiene una nariz larga. إنه يحمل عصا في يده. Él lleva un bastón en sus manos. Él lleva un bastón en sus manos. ويرتدي وشاحا حول عنقه. Él también lleva una bufanda alrededor de su cuello. Él también lleva una bufanda alrededor de su cuello. El faslu faslu shitá, wat-taqsu baridun. Es invierno y hace frío. Es invierno y hace frío. Ad-dira'ani qawiyyan. Los brazos son fuertes. Los brazos son fuertes. والساقان أيضا. Las piernas también son fuertes. Las piernas también son fuertes. الرجل مصنوع من الثلج. El hombre está hecho de nieve. El hombre está hecho de nieve. إنه لا يرتدي سروالا ولا معطفة. Él no lleva ni pantalones ni abrigo, saco. Él no lleva ni pantalones ni abrigo. Él no lleva ni pantalones ni saco. والرجل لا يشعر بالبرد. Pero el hombre no se congela. Pero el hombre no se congela. إنه رجل الثلج. Él es un muñeco de nieve. Él es un muñeco de nieve.